tantos carnavales, careta viva y un pueblo con dolor arriba. Primero fue Pitico y sus muchachos, Mochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimío que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimío que toma la canción. Y en febrero de siestas musiqueras, simple remedio de la felicidad, los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, morrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Se olvida.